es el himno al amor, el sentimiento mayor de todo ser. Ven a encontrar el placer de sentir. Mano y verás, todo el cuerpo vendrá, de un solo gesto irá, buscar tanta energía, burbujas tiernas de alegría, finas esmeraldas, sin esmerarse, solo dejarse vivir. El tuyo, el mío, el de todos. Love. Merci.